mango, mango, yo mango, mango. No por vicio, sino pa' salir del fango. Soy de Aragón, KCO ya no me barra. Sus flijaces son mi única debilidad. Estos jamos no vienen de Richmond. Richmond, me usted pone el ritmo, ¿no? Hijo de fruta, ojo de puta, ojo con frutis de Garnier. Acabará siendo la chica del puto pelo pantén. Trap de momento, les perpento, tú lo sabes, yo no miento. Métricas ni líricas, solo rimas dinámicas. Para explicar de todo ya están los demás, son críticas. Nada de explicar a chicas, nada de películas. Estoy harto de raperos y de rimas cínicas. Escribo estos versos en papel higiénico. Espero que no acaben limpiándole el culo a un rico. No posee un sistema, solo tengo un problema. No sé si cortarme las venas, déjatelas largas. Sigo escribiendo todo ciego ya inconsciente, porque se lo debo a un colega incandescente. Nunca miente, no, ardiente por hacer mil movidas. Me recuerda la savia que corrió entre el tallo y la semilla. Vamos ya, las ganas de hacer algo y hacerlo y ya está. Que no tengo DJ, que no me atrevo y tal y cual. Chaval, así nunca despegarás. Con cuatro bases que te bajes no quedará ni tan mal. A grabar y fuera una base, un estribillo es sencillo. Ganas es lo que hace falta, créeme de veras. Esto acabo de improvisártelo, hay mil maneras. En vez de llenar, de chustar los ceniceros, mejor sácale el polvo y desenfunda el lapicero. Un porro menos que te fumes, una cosa más caras. No es por la pasta o por el ciego, es porque está en juego tu libertad. Porro sí, con los porros eso, con lo que todo el mundo anda. Lo que llaman droga blanda, blanda así de blandy blue. Yo tengo más de un colega que ya se ha quedado tururú. Con los porros, sí, con los porros. No con farla, con pastillas, con ketamina ni speed. Con los porros, que sí, pesado, que sí. No con farla, con pastillas, con ketamina ni speed. Yo fumo, lo asumo, lo admito, consumo. El humo de mis pulmones de un grito se fumó. Ahora mismo en este momento yo no estoy fumando. Tú sí me da igual, yo estaba gozando. Escribiendo mis propias rimas, tomando saliva. Haciendo de cada calada una y no otra sin más. Yo estoy enganchado a los porros o algo, la nicotina. Y alquitrán me lo traen de encargo en dos frascos marcados, pegados a dedo. A cada 10 metros verás a un montañero ciego. Si es vasco, pídele un porro, seguro que tiene. Si su camiseta pone ejército español, conviene. Que ni le mires, que ni le hables. Si se llama morirá, corre, corre, no hay quien te salve. Róbale el almuerzo, una cuerda o lo que sea. Espero que muera despeñado de una huella cualquiera.